Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. Quien les habla, Florencia Strur, al lado mío lo tengo a Ramiro Páez, y en los controles, musicalización y puesta al aire está Alejo Bernardos. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Todo bien? Bien, bien. Un poco cansado y difícil arrancar con un día un poco gris acá. Ah, no, pues salió el sol por nosotros. Sí, a lo último, porque ya se está metiendo de vuelta. Tenemos un sábado muy especial, como todos los programas Artículo 41. Ahora ya estamos en el tercer o cuarto programa de movernos de día y horario. Ahora estamos los sábados a las 18 horas. Y por más que ya se esté ocultando el sol, por lo menos salió un ratito cuando nosotros estuvimos llegando para estar con ustedes. Pueden escribirnos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés y vamos a arrancar el programa con todo, con una entrevista. La entrevista es a Camila Tabanos, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Actualmente está trabajando en su tesis doctoral en el Laboratorio de Mamíferos Marinos en el CESIMAR, que es el Centro para Estudios de Sistemas Marinos, y CEMPAT, en el Centro Nacional Patagónico, todo esto con CONICET. Ella es una bonaerense que pasó por La Pampa y luego se radica en Puerto Madryn. Ya ha sido entrevistada en este programa y la saludamos. ¿Cómo andás, Cami? Flor y Rami te hablan. Hola, Flor y Rami, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vos por aceptar nuestra invitación. De nuevo. hace, no sé cuánto, unas 3 semanas por ahí, la verdad que me salió tu cara en un montón de historias y publicaciones porque ganaste un premio, una convocatoria, un premio del programa MAB de UNESCO, que es el programa sobre el hombre y la biosfera. Honestamente yo no tenía conocimiento de la existencia de este programa. Bueno, primero que nada, felicitarte por poder haber ganado esta convocatoria. Y bueno, primera pregunta claramente es, ¿de qué se trata esta convocatoria y qué fue lo que presentaste para ganar? Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones. La convocatoria es para jóvenes científicos que tengan proyectos en reservas de la biosfera. Yo trabajo, en mi beca doctoral en realidad es en la Reserva Península Valdés, y trabajo con la contaminación plástica, analizando contaminantes plásticos dentro del sistema marino costero Península Valdés. Y ustedes, se les viene el mapa a la cabeza, es como esa pancita que sobresale y hay dos golfos, sí, que rodean a la península. Está el golfo hacia el norte, que es el Golfo San José, que desemboca en el San Matías, y al sur el Golfo Nuevo, que es donde está la ciudad de Puerto Madryn. Lo que yo hago es analizar la dinámica de estos contaminantes dentro de la trama trófica marina. Entonces, si bien me centro en mamíferos marinos como lobos, delfines y la ballena franca austral que habitan los dos golfos, también analizo contaminantes plásticos en sus presas, principalmente microplásticos. Bueno, de esta forma lo que busco es tener una idea de cómo se comportan estos contaminantes en el ecosistema y qué efecto pueden llegar a tener a largo plazo. En el caso de los microplásticos, se encuentran en la dieta de estos mamíferos, de dónde provienen, cuál es la presa que más aporta este contaminante. ¿Qué pasa con este contaminante una vez que ingresa al tracto digestivo de los mamíferos? Se queda ahí, se transloca, porque hay estudios que demuestran que este contaminante pasa al torrente sanguíneo y se va a alojar a diferentes órganos. O lo defecan en su mayoría, o lo defecan todo. Entonces, bueno, básicamente de eso se trata mi proyecto de investigación. Claro. Y contanos, el Premio Jóvenes Científicos 2024 de este programa del MAP. Primero que todo, ¿cómo surge la idea de presentarte te lo recomiendan a vos, te convocan desde el mismo programa? Y en segundo lugar, ¿qué implicancias tiene para tu carrera científica? Si hay algún tipo de premio, viaje, capacitación, o si es un solamente, digamos, lo cual ya igual es un montón, obviamente, un reconocimiento a la innovación de tu trabajo. Bueno, este premio me lo presentan mis directoras a unas semanas antes de que cierre la convocatoria. Yo no sabía que existía. Quiero aclarar que la parte de... hay diferentes premios dentro de estos MAB de la UNESCO. Algunos son para reservas de la biosfera en general y hay otros que están financiados por el Principado de Mónaco, que están orientados a áreas marino-costeras específicamente. Uh-huh. Yo entré en esa categoría. Me postulo con mi tema de tesis porque aparte del reconocimiento, ellos te dan un monto de dinero para que vos realices las experiencias, campañas, lo que tengas que hacer, muestreo, demás. Claro, buenísimo. Genial. Bueno, me presento y en realidad yo no había quedado entre los seleccionados de Argentina, porque hay una selección a nivel nacional y después se compite a nivel internacional. Claro. Y habían elegido a dos chicos de Buenos Aires, con dos trabajos de Buenos Aires. Resulta que al mes de que nos comunican esos resultados, me llega otro mail diciéndome que había un requisito que no cumplía uno de los postulados, que la UNESCO había pedido que pase la persona que seguía en la lista, y ahí me enteré que yo era la tercera, y bueno, junto con Francisco, que es el chico de Mar del Plata, los dos ganamos el premio de la UNESCO a nivel internacional. Así que fueron dos premios para Argentina, no uno solo. Wow, súper contento. Y sí, la verdad que lo que me pone más feliz es que con esto me garantizo hacer todo el doctorado. Mis campañas son náuticas y también terrestres. Tengo que viajar bastantes kilómetros. Tengo campañas estacionales, es decir, primavera, verano, verano, otoño, invierno, y son bastante costosas. Así que sin este premio se hubiese dificultado todo mucho más. Claro, más en el contexto en el que estamos ahora en Argentina y con ICET y demás. Esto la verdad que es un gran alivio, me imagino, para vos. Tal cual, sí, un alivio total. Me aseguro de poder finalizar con mi doctorado. ¿Y después hay posibilidad, cuando termines, de seguir como en relación con UNESCO y trabajar como dentro de la red? ¿O es, este gran premio y después, bueno? No, la verdad que estaría buenísimo. Mira, yo me contacté poco con ellos. Fue simplemente cuando me comunicaron que había ganado de más y toda la burocracia que lleva este tema del pago y el resto de las cosas, pero a mí me encantaría seguir trabajando con UNESCO. Si bien me gustan los mamíferos y me gusta la contaminación, creo que hay todo un trasfondo de la contaminación plástica que va más allá de ver o ver si hay o no hay microplásticos, ¿no? Yo, este estudio que hago, digamos, no es a donde yo quiero llegar, sino que es el punto de partida. Claro. Ver qué es lo que hay, de dónde viene, qué es lo que pasa. Bueno, buenísimo. Y después hay muchas otras cosas para hacer. Y la contaminación plástica es algo meramente antrópico, así que hay mucho para trabajar, no solo con los animales, sino que, como decía, es el punto de partida para después trabajar con las personas que tienen que tomar decisiones, nos da un puntapié para ver qué medidas se pueden tomar para mitigar la situación, para revertir la situación y demás. Y también para hacer un monitoreo, ¿no? De acá a 10 años, bueno, ver cómo sigue evolucionando la problemática en esta zona. Claro. Y bueno, yendo al ojo, digamos, de tu proyecto de tesis, a mí por un lado me surge la curiosidad de cómo haces las determinaciones, ¿no? A través de esa red trófica, si tenés que hacer captura de algunos ejemplares. Y por otro lado, si nos podés adelantar ya algunos resultados, que bueno, seguramente estarás trabajando en eso. Pero, ¿hay algún, digamos, escenario que se pueda ya vislumbrar en cuanto a la a esta problemática? ¿Es grave en la zona de Península Valdés la contaminación por microplásticos o estamos en una etapa, digamos, como incipiente, si se quiere? Mira, los resultados publicados de otros trabajos demuestran que es una etapa incipiente, pero siempre depende en qué zona se muestre. Las muestras que se analizaron son más bien costeras. Yo tomo muestras de agua y de zooplancton en diferentes puntos dentro del Golfo, en zonas no tan costeras, y encontré bastante cantidad de partículas que todavía las tengo que mandar a analizar. Sí, ya encontré en mi tesis de grado plástico y partículas que pueden ser algodón, pero con colorantes que hacen que no se digiera, o sea, que esa partícula persista en el contenido estomacal, en el tracto digestivo del animal, y colorantes que pueden ser tóxicos también, tanto en el tracto digestivo de delfines comunes como en fecas de ballenas. Y en el caso de las fecas analicé una cantidad una mínima cantidad, analicé un gramo de feca de ballena y sin embargo encontré microplásticos. Así que bueno, como te estaba comentando, en mis muestras encontré una gran cantidad de partículas que todavía las tengo que mandar a analizar, así que no te puedo asegurar que sí está lleno de microplásticos, porque tengo que ver todavía bien qué es lo que es. Por otro lado, en los trabajos publicados en zonas costeras, en muestras de agua costeras, la cantidad de microplásticos no era tan alta comparada a otros lugares donde hay una mayor densidad poblacional, por ejemplo, o en el Mediterráneo, que donde hay mucho turismo y mucha concurrencia en esas zonas costeras. En cuanto a cómo tomo las muestras, para analizar las muestras de mamíferos marinos, tomo muestras de ejemplares vivos y en este caso analizo las fecas, por ejemplo. En el caso de los lobos, yo estacionalmente voy a dos loberías a recolectar fecas de lobos marinos, del lobo marino común, que es el de un pelo. Y en el caso de la ballena franca también tomo muestras de ejemplares vivos y también son las fecas, y en este caso es con colaboración de otras personas que trabajan en el laboratorio y que se embarquen a tomar muestras para sus trabajos. En esta época de ballenas es cuando hay probabilidad, obviamente, de recolectar fecas, no lo puedo hacer estacionalmente como con los lobos, y también con los guías balleneros de Puerto Pirámide, que son quienes más están en el agua, ¿no? Claro. Es muy difícil encontrar feca de ballena, es algo muy ocasional, así que es un muestreo colaborativo. También tomo muestras de contenido estomacal, fecal y de diferentes órganos en ejemplares que se encuentran muertos. Claro. Cuando mueren los mamíferos, quedan varados en la costa, y ahí es en el caso de los animales pequeños como los lobos o los delfines, los llevamos al laboratorio y hacemos las necropsias, que es como una autopsia en humanos pero en animales, y ahí tomo todas las muestras. En el caso de las ballenas, como son muy grandes, esas necropsias se realizan en la playa. Claro. Después, para las presas, también es algo colaborativo con pescadores artesanales que me dan peces que pescaron adentro de los golfos, peces, calamares y pulpos, que son presas de delfines y de lobos. Y en el caso de la ballena, también es un muestreo ocasional, si bien yo muestreo zooplancton, para ver bien qué es lo que está comiendo la ballena, tengo justo que engancharlas comiendo, y eso me pasó el jueves. fue una campaña súper productiva. Estábamos en Pirámide, me estaba yendo a uno de los puntos donde yo siempre muestreo, y ahí nos empezaron a avisar los guías balleneros que estaban comiendo frente a la pirámide, así que nos fuimos y pudimos tomar muestras en el lugar exacto donde ellos estaban comiendo. Así que esa es más o menos mi forma de tomar muestras para la tesis. Me parece, es un poco de todo. Me parece súper interesante como esta conexión y dinámica con lo que es, bueno, no solamente los pesqueros, sino también con los guías balleneros. Uno se pone a pensar y en realidad toda esa zona, Península Valdés, Puerto Madryn, vive por y para las ballenas. creo que vive más por las ballenas y bueno, para también. Entonces es interesante que haya como un nexo y una conexión, porque en definitiva lo que vos estás estudiando, el trabajo que estás realizando, tiene un fin también, que es de conservación, se podría decir. Así que me parece súper interesante en relación a esto. Es de buena onda, así como por verlo seguido y un hola, che, ¿cómo andás? Estoy haciendo tal trabajo, ¿me podrás avisar? ¿O hay una conexión real, por ejemplo, con lo que es la Secretaría de Turismo, ya sea de Puerto Madryn o de la provincia de Chubut, en relación a incentivar o ayudar o colaborar en proyectos que ayuden a la conservación de la biodiversidad marina, que es súper importante para turismo? Siempre desde la Secretaría de Turismo tiene buena predisposición para realizar diferentes actividades con todo lo que tiene que ver con fauna marina y demás. Y como vos bien dijiste, Madryn es una ciudad que vive gracias al turismo de naturaleza en general. Porque cuando no hay ballenas tenemos orcas, tenemos lobos y demás. Más allá de eso, el vínculo que hay con los guías balleneros no está mediado por ninguna secretaría ni nada. Simplemente es el hecho de ir, que te conozcan, hablar, nosotros contarle qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos viendo, pero también que ellos nos cuenten qué es lo que ven, porque ellos son quienes están más tiempo en el agua y realmente nosotros también aprendemos mucho de ellos, de sus experiencias. Así que es una comunicación constante, es un ida y vuelta constante y es una relación frecuente. No, justo ahora, la semana que viene, yo voy a ir a charlar con ellos, a llevarles frasquitos para que me junten caca y demás. Siempre están súper bien predispuestos a colaborar. Claro. Bueno. Lo de juntar cacas de ballenas es algo que a uno nunca se preguntó cómo. Claro. Debe ser re complicado, no sé, tenés que perseguir a la ballena, esperar, ¿cómo haces? Sí, o también pensar uno, la pregunta que a mí se me surge, ¿flota o se hunde? Claro. Es como complicado. Bueno, Cami, te agradecemos un montón estos minutos que estuviste con nosotros y bueno, nuevamente felicitaciones por este premio, Orgullo Argentino. Así que bueno, a meterle ahora que tenés más, que vas a poder hacer más campañas y aprovecha un montón. Y estaremos charlando capaz más adelante cuando tires la tesis. Dale, Flor, muchísimas gracias por invitarme y bueno, cuando tenga resultados sobre mi tesis doctoral, porque recién les conté los de la tesis de grado, volveremos a charlar. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo. Chao, chicos. Escuchábamos recién a Camila Tabano, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que está haciendo su tesis doctoral con el CECIMAR, el CEMPAT y el CONICET en Puerto Madryn, en Península Valdés, con contaminación de microplásticos en mamíferos, sobre todo lo que es el lobo, ballenas. Y bueno, ganó un super mega premio increíble de la UNESCO, así que bueno, charlamos un ratito con ella. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Do you wanna be my girlfriend? I'll take you to a movie that we've already seen. Or sit at home and watch me. Place I wanna be. Do you wanna be my girlfriend? Do you Sumate a la casta kermesera y prendete a nuestras fuerzas del aire en el 106.1. 2024. Hay kermés para rato. Estas son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Manifestaciones masivas contra la minería de litio en Serbia. Varias decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Belgrado contra la planeada extracción de litio en Serbia. Desafiaron las advertencias de fuentes oficiales sobre un presunto complot para derrocar al presidente y su gobierno. En la manifestación, una gran multitud coreaba una y otra vez: no habrá minería y traición, traición. Algunos de los asistentes marcharon a las dos principales estaciones de tren de la capital diciendo que bloquearían el tráfico ferroviario hasta que se cumplieran oficialmente sus demandas sobre la minería de litio. El escarabajo japonés desata alarmas en Alemania y llega a Suiza e Italia. La aparición de ejemplares de escarabajo japonés Popilia japonica en Alemania ha desatado la alarma entre expertos e instituciones que han apelado a los ciudadanos para tratar de prevenir la difusión de esta plaga, de la que ya se han detectado colonias en Suiza y en el norte de Italia. El escarabajo japonés carece de depredadores naturales en Europa y puede atacar a más de 300 especies de interés económicas, entre ellas las viñas, los frutales, las flores ornamentales, como las rosas y el césped, donde puede causar daños masivos al devorar hojas, flores y frutos. Las larvas, por otro lado, se alimentan de raíces y están en condiciones de provocar grandes perjuicios a pastos o superficies de césped. Hasta el momento no se ha hallado en Alemania una población propiamente dicha de este escarabajo, sino solo individuos aislados. Es por ello que es crucial encontrar el mayor número posible de ejemplares antes de que la especie, particularmente peligrosa para las variedades vegetales que se explotan económicamente, se reproduzca y establezcan colonias. Paul Watson y la prisión en Japón. El destacado ecologista canadiense-estadounidense Paul Watson, activista contra la caza de ballenas y objeto de una orden de detención internacional emitida por Japón, fue detenido en Groenlandia, un territorio autónomo danés. Este activista de 73 años fue detenido en su barco cuando acostaba en Nuuk, capital de Groenlandia, en fines de junio, para repostar durante su entrevista para interceptar un ballenario japonés en el Pacífico Norte, indicó a una fundación. Japón es, junto a Noruega e Islandia, uno de los tres últimos países que autorizan la caza comercial de ballenas. La decisión de extraditar a Japón o no al activista correspondiente corresponde al Ministerio de Justicia danés. Según la orden de detención japonesa, es ilegal, viola los tratados internacionales de derechos humanos. Uno de los abogados de Watson declaró esto, argumentando que si Dinamarca lo extraditara, estaría violando su propia constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lula da Silva quiere en la Amazonía deforestación ilegal cero para 2030. La deforestación ilegal en la Amazonía brasileña ha caído un 45.7% en el último año, su nivel más bajo desde 2016, cuando las autoridades comenzaron a utilizar el método actual de medición. Sin embargo, según ha informado el gobierno de Brasil este miércoles, la selva amazónica ha perdido 4.314 kilómetros cuadrados de vegetación entre el 1 de agosto del 2023 y el 31 de julio de 2024. La caída de la deforestación ilegal en los últimos dos meses ha estado impulsada por la reducción de la devastación registrada en 5 de los 9 estados de la Amazonía brasileña, con una baja del 63% en Rondônia, el 58% en Amazonas, el 54% en Acre, del 52% en Mato Grosso y del 47.7% en Pará. El gobierno de Lula aspira a lograr una deforestación ilegal nula para 2030 y ha reforzado los recursos para fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales, después de una aplicación laxa durante los años del mandato de ultraderechista Jair Bolsonaro, que aceleró la tala de vegetación nativa. El Congreso chileno rechazó prohibir las carreras de galgos. La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley por 68 votos en contra, 58 votos a favor y 13 abstenciones. Una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca prohibir y multar a quienes organicen o promuevan las carreras de perros. El proyecto fue archivado y recién podrá volverse discutido en un año o más. lo que provocó la molestia de grupos ambientalistas. Cabe destacar que la discusión de esta iniciativa estuvo marcada por la acérrima defensa de los valores tradicionales del campo chileno que hizo la derecha, algunos de cuyos parlamentarios dieron encendidos discursos. Quizás el más polémico fue el republicano Urrutikoechea, quien aseguró que solo un progre, woke, feminista, queer y vegano podría explicar esto. Este proyecto es de la agenda woke, que oprime minorías y puede intervenir en la libertad humana. Antiespecismo es una ideología antihumanista para disminuir a los humanos. Se opone a la superioridad ontológica del humano. Los galgueros cuidan y protegen a los galgos. Esto fue lo que dijo el congresista republicano. Y desde la otra vereda, diputados oficialistas argumentaron que muchas de estas carreras de galgos son clandestinas, hay apuestas ilegales y, por supuesto, maltrato animal. Toda vez que muchos de esos canes son sometidos a duros entrenamientos e incluso se ha detectado el uso de drogas para mejorar su rendimiento. Julio fue, en Argentina, el mes más seco en 35 años. Entre olas de frío extremo en diversas partes del país y temperaturas cálidas históricas que registraron el día más caluroso de julio a nivel global, a la inestabilidad de julio se le sumaron escasas precipitaciones en casi todo el territorio argentino. El Servicio Meteorológico Nacional analizó las precipitaciones de julio a nivel nacional y encontró un claro predominio de anomalías negativas. Esto llevó a que localidades como Concordia o Buenos Aires registraron las precipitaciones mensuales más bajas en 60 años, con 7 y 3,6 milímetros respectivamente. A nivel nacional, el mes de 2024 fue el segundo julio más seco desde que hay registros y el más seco en 35 años. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los únicos sitios del país que registraron acumulados de lluvias apreciables fueron el norte de Misiones y algunas zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estas condiciones, que afectan principalmente al sector agrícola, tenderán a seguir durante el periodo septiembre-octubre de este año. Así lo indicó el último informe del Servicio Meteorológico, que anticipa condiciones más cálidas y con pocas lluvias. Preocupación en Misiones. Aparecieron decenas de peces muertos en la costa de Posadas. El gobierno de Misiones analiza los motivos por los cuales decenas de peces aparecieron muertos en la zona costanera a la altura de la ciudad de Posadas. Si bien hasta el momento se descartó que hubiera existido un derrame químico o cloacal que contaminara el agua y provocara tal desastre ambiental, los especialistas estudian ahora por qué habría faltado oxígeno en el cauce del Paraná. Todos los análisis correspondientes en el lugar, en cercanías de El Brete, los resultados preliminares de las muestras no dan cuenta de que hubiera existido algún factor contaminante que generara la mortandad. La hipótesis más fuerte es que los peces sufrieron la escasa concentración de oxígeno en esa zona de la bahía, lo que se denomina apopsia ambiental. Según un informe en el diario local, El Territorio, desde el área de ambiente de la Municipalidad Capitalina elevaron este informe al Ministerio de Ecología. En Salta encontraron una nueva especie de hongo y la nombraron como un jugador de la selección. A un año de que un diminuto organismo marino que vivió hace 20 millones de años fuera nombrado Dicinisca Messi, ahora le llegó otro homenaje científico a Lionel Messi. Investigadores del Laboratorio de Hongos Agaricales del Instituto de Micología y Botánica de la UBA CONICET identificaron dos especies de hongos desconocidas para la ciencia y nombraron a una de ellas Cercopemises Messi. El hallazgo se produjo en 2023 en el marco de una campaña desarrollada en el Parque Nacional Baritú en Salta. Allí se colectaron ejemplares de Cercopemises Messi y de Clitocibe cedrelae, la otra especie descrita en el artículo publicado en la revista Mycological Progress. Formosa. Estimaron cuál fue el millonario daño ambiental que dejó la muerte de un yaguareté por cazadores furtivos. La jueza penal de Las Lomitas en Formosa denegó la excarcelación del cazador furtivo, que está detenido desde la semana pasada por haber matado y descuartizado a uno de los 5 yaguareté que están registrados en la provincia. La magistrada también rechazó el pedido de extensión de prisión que hicieron los otros imputados en la misma causa, quienes ya fueron identificados pero aún no fueron detenidos por la policía de la provincia. El daño ambiental ocasionado por la caza ilegal del yaguareté en la Argentina asciende a más de 1.722 millones según de pesos, según un informe de Parques Nacionales, quien será querellante en el caso. Este informe, elaborado a raíz de la caza ilegal de un yaguareté en este aislado campo de Formosa, será sumado a la causa una vez esté listo el fuero federal. La Pampa, muestra de emprendimientos sostenibles en el Tribunal de Cuentas. Con la organización del Comité de Responsabilidad Social pudieron observarse las diferentes producciones que dan cuenta de sus habilidades e iniciativas que se suman al desempeño que realizan en el organismo de control. La muestra contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en esta oportunidad enmarcada en el ODS 12 sobre garantizar modalidades de consumo y producción sustentables. Denuncian el despojo del atuel en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Este martes, en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, el rector Oscar Alpa, junto con el abogado Andrés Gil Domínguez, entregaron al gobernador de la provincia, Sergio Cilioto, el informe final de un trabajo enfocado en la lucha judicial de la provincia por el corte río Atuel. Se trata de un trabajo que se realizó en el marco de un convenio entre la Universidad Nacional de La Pampa y el gobierno provincial a través de la consultora de la UNALEPAM. La consultora de la universidad y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez elaboraron una demanda por el despojo del atuel que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es así porque se agotaron las instancias en el país. Ante la omisión de la Corte de hacer cumplir el fallo que ordenó la suelta de un caudal mínimo a Mendoza, la consultora aconsejó que la presentación la realicen las ONG ambientalistas y la población afectada por el corte al río. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Y seguimos al aire en Artículo 41 en este segundo bloque de este sábado. Y no tenemos mensajes. No tenemos mensajes, loco, así no se puede. Escríbanos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Sabemos que nos están escuchando. Sabemos que están ahí en el auto, en la casa, en el parque, tomando mates. Si están en el auto, por favor, no nos escriban porque van a poner en riesgo su salud. Estacionen y escríbanos. Estacionen y nos escriben algo. Bueno, quienes estén trabajando también, hoy igual es feriado. Uno además, como que no considera tanto, porque bueno, la gente que obviamente trabaja sábado sí, pero hoy es el 174avo paso a la inmortalidad del general San Martín. Uh-huh. Así es. Así que bueno, feliz día de San Martín. Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Un gran prócer junto a Belgrano y algunos otros más. Belgrano, un gran ambientalista. Sí. Un gran intelectual. La primera idea de reforma agraria de la Argentina la puso Belgrano. También acérrimo defensor de los pueblos originarios de Argentina. Sí. Algún día tendríamos que hablar de los próceres hablar y el ambientalismo, ¿no? Ya lo vamos a hablar la semana que viene. Ya tenemos para ya tenemos tema, mira. Ya tenemos tema para la semana que viene, hablaremos de eso. Pero hoy vamos a hablar de un tema, seguramente les pasa como me ha pasado a mí, que uno entra a las redes sociales o que entra a algún medio de comunicación y está por todos lados el tema de la viruela de mono o MPOX, como se le dice ahora. Es más, ya no se le dice más viruela de mono, sino que es MPOX. Ajá. Como que evolucionó a un nombre más cheto. Uh-huh. Y bueno, todo el mundo un poco como con recuerdos de trauma por lo que fue el 2020 con la pandemia del COVID. A nivel mundial se prendieron todas las alertas con esta enfermedad, con el MPOX. Y la OMS emitió un comunicado. Y en Argentina ya sí. Hay 5 casos. Sí. Hasta el 4 de agosto se habían detectado 5 casos de viruela del mono. Ninguno fue fatal. 3 fueron casos importados. Los otros 2 permanecen en estudio. De los 5 pacientes confirmados en el país, 1 corresponde a la provincia de Buenos Aires, 2 a la capital, 1 a Santa Fe y otro a Río Negro. ¿Qué es la viruela del mono? Antes que nada, es una enfermedad, es un virus que se transmite con contacto directo, ya sea en mucosidades, o sea, los ojos, boca, la saliva, claro. por sangre, uh-huh. Por relaciones, o sea, todo lo que sea como contacto sí, cercano entre personas o animales y personas. Y ahora vamos a ir como más a eso, a la parte de los animales. También puede ser con el contacto piel a piel, si justamente estas ronchas que produce están secretando plasma, claro. O algún tipo de... Porque bueno, los síntomas son los entre comillas clásicos, que es fiebre, cansancio, fatiga, dolor de cabeza, y además salen estas pústulas en la piel, que bueno, es como una varicela, o sea, es como, es muy parecido como si fuera una varicela de los chicos, pero son mucho más grandes y son bastante dolorosas. Sí. La OMS declara la emergencia, sin embargo, no tiene una tasa de mortalidad tan alta como si la tenía el COVID. En sus principios, la vacuna existe desde hace 1 o 2 años. Ajá, ya hay vacuna contra esta viruela. En realidad es una enfermedad de hace mucho tiempo que ya está en el continente africano, pero ahora se expandió un poco más de lo que era endémico, como estacional en algunos países del continente africano. Claro. Así, a tal punto que al día de hoy ya hay 14.000 casos en el mundo, 524 muertes en lo que va de este 2024. Y acá en Argentina se han dado algunas alertas, pero la verdad es que la única medida de prevención que hasta el momento está activa es el control de, sobre todo, inmigrantes de países que justamente africanos a través del aeropuerto, ¿no? Claro. Pero no hay ningún, inclusive desde aeropuertos argentinos indicaron que aún no recibieron tampoco recomendaciones o algún protocolo a seguir. Claro, sí, recomendaciones para toda persona es que si tiene alguno de los síntomas que vaya a un médico y bueno, se trate, porque no es una enfermedad que necesariamente sea mortal. En la mayoría de los casos pasa luego de unos días, como todo ciclo de un virus, pero bueno, siempre hay que estar atento, porque el problema es cuando un virus muta, y al mutar puede llegar a ser más peligroso. Uh-huh. Ahora, uno habla de la viruela del mono. En su momento, con el COVID, era transmisión por los murciélagos. Está la gripe aviar, y hay un montón de enfermedades. Bueno, en su momento estaba la enfermedad de la vaca loca, que era que el cerebro se... ¿Laftosa no es? No, el que el cerebro se te hace como una esponjita. Ah, bueno, acá también tuvimos esta enfermedad de los equinos. De los equinos, la fiebre equina. La fiebre equina. Y es como que hay un montón de enfermedades que, bueno, salvo el COVID, que no tiene la palabra murciélago dentro de la estructura del nombre de la enfermedad, hay un montón de enfermedades que dan a entender que provienen de animales primeramente y luego se transmiten a humanos. El dengue, por ejemplo. El dengue también, chikungunya, zika y un montón más. Ahí la cuestión es, bueno, pero por ejemplo, dengue, chikungunya, zika, después no se transmite de humano a humano, así como directamente, me parece, o sí. Se vos tenés dengue y le estornudás a alguien en la cara. No, ¿tiene dengue? A través de un vector. Claro, sí o sí es a través de un vector. En cambio, estas otras enfermedades, sí puede haber contagio de humano a humano después de animal a humano. Sí. Aunque en realidad con el caso del dengue, capaz que me equivoco, no sé exactamente. Si alguien sabe, si alguien infectado... tiene dengue, estornuda cerca, si a uno le agarra dengue o no, claro. Los leemos. La cuestión es que uno ahí dice, bueno, claramente hay una situación que está pasando de que cada vez más, porque no es algo nuevo en la historia de la humanidad, la peste bubónica o la peste negra también era transmitido por las ratas y era por una cuestión ambiental de falta de higiene en esa época. Falta de higiene y otras cuestiones, como que cazaban a los gatos porque decían que eran satánicos y las brujas, entonces no había gatos, entonces la población de ratones creció, más la insalubridad de la época, y bueno, fue tremendo. Pero... el siempre la propagación de las enfermedades tiene que ver con las condiciones, ¿no? Claro. Que pueden ser condiciones de tipo ambientales o también culturales y sociales. Claro. Cuando se combinan esos factores, justamente es donde hay estas grandes explosiones que primero son una epidemia en alguna región y en algunos casos llegan al carácter de pandemia, es decir, que traspasan los límites internacionales y llegan a otras partes del mundo. Yo creo que pandemia era cuando ya está en más de 3 de 5 continentes. Puede ser, sí. Ya se lo considera pandemia. Cuando, si no, o sea, si está en 2 continentes o 1 continente la presencia, sigue siendo epidemia. Claro. Debería ser, pero no pandemia. La cuestión es que uno se pone a pensar en todo lo que está pasando ambientalmente, ya sea todos los problemas ambientales de pérdida de hábitat, de pérdida de biodiversidad, de urbanización, de falta de ordenamiento territorial, de cambio climático, y el aumento de la aparición de estas enfermedades de vinculación animal-humanos, y uno se pone a pensar si hay una conexión. Sí. Y la hay. Respuesta corta, la hay. Hay una cuestión con, por ejemplo, el cambio climático, en donde se agrava, o sea, con el cambio climático se agrava más de la mitad de las enfermedades conocidas. Uh-huh. Y que hasta al día de hoy, el cambio climático ya ha agravado el 58% de las enfermedades infecciosas humanas. Y esto se va a incrementar y va a ser peor. Acá, de todas maneras, es como que se hace mucho énfasis en lo que son enfermedades que son transmitidas por vectores, como por ejemplo lo que son los mosquitos, justamente porque cambio climático es aumento de temperatura, aumento de humedad y aumentan las condiciones propicias para que ciertas especies se propaguen mejor y nos puedan enfermar. Uh-huh. Un caso bastante... mismo bacterias, hongos, claro, y demás. Cercano que tenemos fue lo que pasó este verano en provincia de Buenos Aires con la eclosión masiva de mosquitos. Uh-huh. Que se dio porque después de varios años de sequía, los huevos no encontraron las condiciones ambientales, o sea, los niveles de humedad suficiente en el ambiente para eclosionar, ¿sí? Y como son resistentes a la sequía, cuando llega nuevamente un ciclo húmedo, se acumulan distintas camadas de huevos y se produce una eclosión masiva de mosquitos que obviamente no llega a ser compensada por los predadores, digamos, ¿no? Los sapos, todos los animales que predan sobre estos insectos. Entonces, si estos insectos llegan a infectarse con alguna enfermedad que coincide, por ejemplo, durante ese verano, bueno, claramente la tasa de reproducción de esa enfermedad va a ser mucho más alta. Claro. Y después, con el tema de lo que mencionábamos hoy, por ejemplo, de ordenamiento territorial o ordenamiento urbano, en donde el humano está avanzando sobre los ecosistemas que antes vivían animales. Entonces, cuando uno habla de la viruela del mono, pues después hablaremos de la parte como más productiva de la gripe aviar y demás y los problemas donde surge. Pero con la viruela del mono, acá claramente hay un contacto de una especie que es silvestre con personas, y esto es porque las ciudades crecen cada vez más y están como comiendo territorio, y los animales no les queda otra que convivir en las ciudades y ser parte. Como uno acá ve las aves, en otros países hay otro tipo de animales andando por las ciudades. Uh-huh. Y con interacción. Más que nada en zonas de mayor vulnerabilidad de las ciudades o los territorios. Sí. Puede ser al lado de un río o al lado de una laguna, de un lago, en donde se combina una suerte de un montón de factores explosivos como la vulnerabilidad de estar en una zona desfavorable, y el acercamiento con especies de fauna silvestre con esas personas. Claro. Otro caso, digamos, el caso de la viruela del mono es un poco repetido. Como porque, el SIDA. Claro, y también como el dengue, ¿no? Mm. O sea, las poblaciones de monos se empiezan a acercar a poblaciones humanas porque los relictos de selva van quedando desconectados, van siendo cada vez más chicos, no encuentran los recursos. De repente, los monos, por ejemplo, en algunas ciudades de India hay monos urbanos directamente. Uh-huh. O sea, claro, ni siquiera duermen en la selva, sino que viven como los perros callejeros acá, bueno, pero en las calles, porque encuentran los recursos en los basureros. La comida que desecha justamente el ser humano. Y otro caso de acercamiento, que es un caldo de cultivo para estas cuestiones, fue justamente, o es mejor dicho, lo que son los mercados de animales, ¿no? Como por ejemplo en el caso del COVID, donde se juntan mercados que cada vez son más grandes, porque alimentan a buena parte de poblaciones muy grandes, en ciudades muy grandes, y en donde empiezan a confluir y a hacer ahí faenados un montón de animales que capaz son parte de la dieta tradicional en las poblaciones rurales, pero que combinados todos juntos en un solo punto pueden lograr esta explosión masiva de alguna epidemia, ¿no? Claro, sí, tal cual. Después hay una cuestión que creo que, bueno, antes de decir esto, que el tema de los animales, me voy un poco para atrás y después vuelvo a esto. Después están las enfermedades con animales, como es, por ejemplo, la gripe aviar o lo que fue la vaca loca o lo que es la fiebre equina, ¿era? Uh-huh. En donde ahí ya estamos con animales que son domésticos, que son de consumo, de producción. Y en el caso, por ejemplo, de las gallinas, para aumentar la productividad de carne y también de huevos, pero sobre todo lo que son gallinas para carne, se las deja todas juntas, hacinadas, en un lugar muy chiquito, una gran cantidad de animales, en donde no hay ningún tipo de higiene y hay mucha posibilidad de que se generen enfermedades y después que se transmitan a aquellas personas que manipulan esas, en este caso, gallinas. También pasó con la gripe porcina. Uh-huh. O sea, son todas enfermedades que se dan justamente por malas condiciones, por maltrato animal, hacinamiento en lo que es la producción, sí, de animales para consumo. Incluso en aquellas granjas en donde, digamos, el manejo es un poco más higiénico, pero de todas maneras el hacinamiento es lo común, ¿no? Porque se busca maximizar la producción por unidad de espacio. Hay un problema que también lo tiene el ser humano, que es un gran problema que se nos está viniendo a poco, que es la resistencia a los antibióticos, ¿no? Tanto los animales porque se los inyecta para que estén sanos, para poder comercializarse, y nosotros porque nos automedicamos con antibióticos. Y porque comemos eso también. Y también porque comemos justamente estos animales o productos animales. Surge que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, y con ello, de repente, aquello que parece ser la cura, digamos, termina siendo la causa, en realidad, de que una enfermedad pueda proliferar. Ay, ¿cómo era? ¿Qué película era que decía yo no soy la cura, soy la enfermedad? Ay, no. No sé. Que hay... No me acuerdo. No, no me acuerdo. ¿Cuál decís, Ale? Había una... Terminator. Una película, dice. Terminator, bien. Ajá, puede ser. No sé la cura, sé la enfermedad. Excelente. Después una cuestión clave que ahora estamos viendo claramente como la falta de conciencia de Estado, se podría decir. En Argentina ya tenemos 5 casos y por más que no sea una enfermedad por ahora, porque todavía no ha mutado lo suficiente... esta variante de Mpox en lo que va de 2024, ya hay 5 casos en Argentina. Uh-huh. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona con contacto directo o indirecto. Tomado vos de un vaso y el otro tomó del mismo vaso y te contagias de esa enfermedad. Y por más que, de vuelta, repito, todavía no es una cuestión como para súper preocuparse en temas de lo que es mortalidad de esta enfermedad. Sí, la OMS ya hace un comunicado que hay que tener cuidado y que hay que ir observando la enfermedad. Y acá no se está haciendo nada. O sea, de lo que es el Estado, la parte de lo que es Ministerio de Salud, ¿se sigue llamando así, Ministerio de Salud? La verdad, no sé. Bueno. Han habido tantos cambios. Bueno, lo que sería Salud de Nación, el que se encarga de lo que es Salud en Nación, no se está haciendo ningún comunicado, no se está concientizando a la gente de los síntomas, por lo menos, o las medidas de precaución o de cuidado. Ya tuvimos una pandemia, ya fue tremendo, o sea, ya sufrimos un montón con esto, y mucho del sufrimiento que hubo en la pandemia fue también por negligencia de las personas, en donde se les decía que no hagan eventos masivos, que no haya acumulación de gente, que no viajen, y la gente lo hizo igual, y así es como en 2020 terminó literalmente todo el mundo, toda la tierra, encerrado en su casa. Uh-huh. Entonces, estamos ante una incipiente, por ahora, esperemos que siga así, enfermedad, que por ahora es una epidemia y no una pandemia. Por ahora hay muy pocos casos, pero siempre es necesario que haya un control, que la gente sepa. Y tampoco hay una campaña como capaz que más mundial desde los que son organismos internacionales, ONU, OMS o demás, de planes para que los estados del mundo controlen o conserven de manera correcta la biodiversidad, que realicen ordenamientos del territorio, que conserven los ecosistemas para que no haya animales de fauna silvestre en las ciudades, que haya un correcto manejo de lo que es la producción de animales domésticos para consumo, y después vienen todas estas enfermedades y es como, uy, otra vez, ¿y qué pasó? Entonces es como, bueno, ya se sabe de dónde viene, ya se sabe las causas, no solamente atacar como las consecuencias, se podría decir, y estar atentos ahora que ya es una epidemia, sino también antes darse cuenta que si esto ya ha pasado y puede volver a pasar, y encima cambio climático puede hacer que se agraven todas estas condiciones, tomar medidas precautorias y preventivas antes. Sí, totalmente. Y eso no se está haciendo en ninguna parte del mundo. Tal cual. Me hiciste acordar a una pequeña anécdota, la hago muy rápido, pero tiene que ver con esto de las pandemias y del ordenamiento territorial. Vos sabés que el origen de los sistemas de información geográfica, que para algunos seguro que deben identificar de lo que estoy hablando, son digamos una forma de organizar la información geográfica, es decir, en mapas, a través de capas y cruzar esa información. Y el origen es justamente por parte de un médico que recorría una ciudad de Europa encontrando muchísimos casos de algún tipo de enfermedad que ahora no recuerdo, y no encontraba ningún patrón. Y él quería, pero intuía de alguna manera que los casos se estaban agrupando en algunos barrios, en algunas calles. Cuando él superpone varios mapas, se da cuenta de que los picos de esta enfermedad se estaban dando en aquellos lugares donde las calles eran más estrechas. Ajá. Y donde eran más curvas. En Europa, durante mucho tiempo, las calles eran curvas. Lo siguen siendo hasta el día de hoy, digamos. Sí. Entonces, claro, en estas calles estrechas y curvas, la circulación del aire era muy baja. Ay. Y como había pescado que se vendía en las calles, claro, etcétera, etcétera, etcétera, entonces no había una depuración, digamos, de los patógenos que estaban en el aire. Así es que justamente después se implementa el damero urbano, que es la típica organización que tenemos ya en Sudamérica, que es las manzanas cuadradas, ¿no? Las manzanas cuadradas y las ciudades en grilla, ¿no? Claro, mirá, qué loco. Uh-huh. No, dato nuevo, dato interesante. Así que bueno, esto con las enfermedades, no se preocupen, ¿no? Tampoco, si tiene que pasar de que nos encerremos de vuelta, pasará. Lamentablemente no es algo que ni nosotros en este estudio, ni ustedes escuchando del otro lado lo puedan manejar. Pero sí es interesante como para que como pueblo democrático tengamos que tomar alguna decisión de acá a unos años, tengamos en cuenta que cuando hablamos del Estado, hablamos de la salud, y que las medidas se tienen que tomar y que la gente por sí sola no puede tener un hospital en la casa o no puede hacer prevención en los aeropuertos o no puede hacer control de ciertas cuestiones. Estas cuestiones se manejan a grandes rasgos como un estado. Uh-huh. Entonces, Salud de Nación tendría que empezar a por lo menos moverse, de hacer alguna campaña de algo o controlar mejor los aeropuertos, porque si no se los viene la EMPOTS. Y con esto ya nos despedimos de este hermoso sábado que pasó y nos escuchamos el sábado que viene. Chau, chau. Adiós.